saltar al campo mucho tiempo. Que vote el Endoiro. Sí, sí, que vote el Endoiro, que vote el Endoiro. Y está votando, ¿eh? Está votando el Endoiro. Ahí está. Paco. Dime. ¿Tú eres gallego o Alcalá? No, no, no, yo soy de Madrid, pero me alegro mucho, enhorabuena. No, ¿que eres gallego o Alcalá? No, Alcalá. Ah, bueno. Dime, siempre me confundo, dime. Bueno, no, ¿eres nada, de Madrid, que seguro? ¿Que te apellidas Alcalá? Ya. Seguro. Bueno, que estamos, vamos a ver, situamos a los oyentes a la puerta del vestuario, luego ya veremos, por respetar también la fiesta, si podemos entrar o no podemos entrar, pero momentáneamente, Paco González, el técnico campeón de liga, los gritos que llegan de dentro son de la ducha de los jugadores. Vamos a acercarnos, Javier. Y bueno, está la sintonía de la SER, Javier Irureta. Javo, sí, enhorabuena de corazón. Dame, gracias, hermano, Paco. Y la verdad es que sí. Es un día, Paco. Que sí, pues, Manolo está aquí. Manolo está aquí. José Ramón le he visto en el medio tiempo, pero estoy confundido ya con todo. Pero gracias, Paco. Ya. Si es que no veías el título ni siquiera en el descuento, ¿eh? Tú sabes, me perdían unas pelotas fáciles y yo estaba negro. Ya digo, me cago en sol, pero uno sabéis hacer un pase corto y 2-0. Pero me han dicho los otros dos resultados, empate en Barcelona y el de Valencia, que iba ganando, y bueno, ahí me he tranquilizado un poquito. Pero te enfadabas hasta con el árbitro. ¿Eh? Que te enfadabas hasta con el árbitro en el descuento, ¿no? Porque ha estado, yo creo que, oye, que ya estaba todo el pescado vendido, ya tenía que haberlo dado el final, ya. Javo, ¿de quién te estás acordando ahora? Espera un momento, Paco, así suena el vestuario, no te vayas, Javier, no te vayas. Javo, le van a bañar inmediatamente, supongo. Sigue con Javier. Dime. Javo, que te van a bañar inmediatamente, ¿no? Me van a... Ay, espero que no. Me he quitado la chaqueta por sacarlo, pero estoy un poco fuera de ellos. Ellos están ahí sacando fata. Muy bien. La chaqueta, para el año que viene, ¿no, Javo? Oye, si llegas a hablar un poquito antes, me han regado un poquito. Sí, eso se veía venir. Les has dado el aviso, ¿eh? A todos estos que son muy malos, ¿eh? Javo, llevamos disfrutando de tu compañía muchos meses ya como comentarista de Carrusel. Y me gustaría que dedicaras el minuto que quieras a la gente que más quieres. ¿De quién estás acordándote ahora que eres campeón de liga? Pues mira, de mucha gente, ¿no? Pero en particular de mi familia. Yo, de mi mujer, de mi madre, de mis hermanos, de mis hijos que han venido aquí hoy también. Y en particular también de mi padre, que lo perdí hace 2 años. Y me hubiera gustado. Pero también a toda esta afición del deporte y sobre todo a la generación del 94 que nos abrieron el camino para poder... Esto va para ti, Javier, que va para ti. Bueno, un auténtico barreño de yo que sé, de 30 litros de agua que habían conseguido en la ducha y que ha ido directamente al técnico del Deportivo de La Coruña, que evidentemente ha abandonado ahora mismo nuestra compañía. Bueno, vamos a ver si empezamos con alguno de los jugadores. Romero, Enrique. Bueno, vaya bañito guapo al técnico, ¿no? Sí, hombre, a esta ocasión hay que aprovecharla porque no sé si se dará más en la vida, confiamos de que sí, pero hay que disfrutar el momento. Mira, Ramis, Iván, Yalmiña, escuchamos. 11 de la noche y 2 minutos, sintonía Cadena SER. El Deportivo de La Coruña es campeón de liga. La última jornada quedó así: Depor 2, Español 0, Barça 2, Celta 2, Valencia 2, Zaragoza 1, Real Madrid 0, Valladolid 1 y Athletic 2, Alavés 1. Depor campeón, 69 puntos. Segundo y a Liga de Campeones directamente el Barça con 64. Tercero el Valencia, que jugará seguro Liga de Campeones, también con 64 puntos. Jugará seguro pase lo que pase en París. Cuarto el Zaragoza, 63 puntos. Jugará Liga de Campeones si el Valencia gana la Copa de Europa. Quinto y en UEFA el Real Madrid, 62 puntos. Solo jugaría Liga de Campeones si gana la final de París, si no a la UEFA. Y sexto y a la UEFA el Deportivo Alavés con 61. Así que el año que viene esta música sonará para el Deportivo de La Coruña. Y para los miles de seguidores del Depor que están en Riazor, que están en las calles de La Coruña y que están en la cabina de la Cadena SER. Pepe Domingo, fúmate ya el último puro tranquilo, hombre. Bueno, pues este es el puro de los campeones. Y además, hoy yo perdono a la afición del Deportivo que hayan invadido el campo, porque cuando un equipo grande consigue una liga, es una liga más. Pero cuando la consigue un equipo que empezó hace bastante tiempo y que estuvo en segunda B hasta en tercera, y estuvo ascendiendo y descendiendo. Tenerlo ahora como campeón de liga es importante, así que por ellos, cuidado, y por esta afición maravillosa van los Puritos Rey. Ojo, que da mucho juego. Que el Deportivo, en vez de salir al campo, acaba de aparecer en el palco de Riazor. Ahí está la plantilla al completo. César Otero, sería bueno que subiéramos a ese palco, sí, de Riazor. Sí. Manolo, voy para allá, a ver si puedo, pero voy en un minuto, estoy allí. Ahí está la plantilla con Yalmiña, Mauro Donato, saludando a todo el estadio. Todo el estadio de Riazor que está metido en el césped. Saludan los jugadores, saludan los futbolistas. El público le corresponde y es increíble. Ahora mismo el ambiente que se vive en el palco, no se movió nadie de Riazor. Los jugadores hábilmente se han ido arriba en vez de pisar el césped. Y es espectacular lo que ahora mismo se vive de aquí arriba. Unos en calzoncillos, otros en camiseta, otros descalzos. Y todos Riazor escuchen aplaudiendo a sus ídolos. Bueno, pues Manolo, el acceso al palco está totalmente prohibido. Hay guardias de seguridad que lo impiden. Pero bueno, esperemos a que el Endoire baje para aquí y a ver si poco a poco van saliendo jugadores. Ahora ha salido Flavio a entregar, creo que una camiseta al público, y los demás están ya cal y canto, algunos en el vestuario y otros subiendo, como tú dices, al palco. No, están todos en el palco. Están todos en el palco ya. Bueno, pues no nos dejan subir al palco, lamentablemente. Bueno, pues vamos a ver. Hay varias opciones por a través de la prensa. Podemos bajar por las escaleritas que te dan directamente acceso al palco. Ahí está Alcalá, vamos con ello, Alcalá. Ahí, vamos a ver. Alcalá, está abierto. Sí, yo te veo, Alcalá, hijo, pero no suena. No suena, yo te veo, pero no suena el micrófono. Ahí, a ver, mírate si te han tocado algo, porque si no la cosa va mal. Mientras tanto, los jugadores, estás abierto, sería bueno seguir escuchando esa fiesta, la fiesta del Deportivo de La Coruña, la fiesta de la ciudad, la fiesta de un país. Los jugadores ahora hacen la reverencia al público porque saben que de los 69 puntos que el Depor ha obtenido, más de la mitad los han conseguido los hombres que sábado tras sábado, domingo tras domingo, venían aquí a Riazor a aplaudir, venían aquí a Riazor a gritar, venían aquí a Riazor a apoyar a este equipo, al Deportivo de La Coruña. 11 y 6 minutos, transmite la SER, Deportivo de La Coruña, noveno equipo en la historia de la Liga Española, que se proclama campeón. Una gran firma de moda para hombre. Emidio Tucci. Elegancia, estilo. Emidio Tucci. Trajes, camisas, corbatas, zapatos. Emidio Tucci. Comodidad, ligereza. Emidio Tucci, la marca del hombre. Solo en El Corte Inglés y tiendas El Corte Inglés. ¿Qué pasa, hombre? ¿Que no llevas dinero suelto encima y necesitas hablar por teléfono? Tarjeta prepago Unidos. Porque con ella puedes hablar desde cualquier teléfono, un fijo, el móvil de un amigo o una cabina, sin necesidad de insertarla. Es muy fácil. Infórmate en el 1414 o corre a por ella. La encontrarás en kioscos y estancos. Tarjeta prepago Unidos. No había terminado el partido y ya escuchábamos a los jugadores del banquillo. Hemos escuchado Irureta, hemos escuchado la juerga del vestuario. Hay que escuchar a la afición del Depor. La afición, la que canta, la que grita, la que vota, la que está emocionada en esta noche grande de Riazor. La afición más dry, la de Gin Larios, suena así. Así suena la afición del Deportivo de La Coruña, una afición que grita campeones, campeones. Ahora tienen embolsado prácticamente a Augusto César Lendoiro, le abrazan el Turu Flores que mira a la derecha, Jaime que busca a su familia, Pauleta que tira besos, todos arriba, todos gritan aquello de campeones, campeones. Estamos ahí viviendo la fiesta más bonita que se ha visto en mucho tiempo, una fiesta que ahora la vamos a vivir con la voz de los jugadores. Mientras tanto, César, a ver, venga, vamos. Manolo, sí. A ver, yo estoy cerca de los jugadores, pero no puedo acceder a ellos. Yalmiña con el pelo azul ya teñido. Estoy viendo a Scaloni con una camiseta espectacular, creo que es de Maradona. Una camiseta negra, el pelo teñido de Yalmiña. la locura colectiva y a ver si en un instante podemos acceder a ellos, así nos dejan de una vez, hombre. Bueno, mientras tanto, Alcalá le doy el segundo justo para colarse, que es facilísimo. Ahí está Alcalá, abrazado a Donato, que lo tiene a su derecha. Alcalá, Donato, me imagino que no se lo cree, ¿no? Bueno, Donato, fíjate, esto es Riazor, ahí has jugado tú. ¿Cuánta gente puede haber ahí? ¿30.000? ¿40.000? La verdad es que no puedo contar. Hay que intentar adivinar, pero creo que es muy bonito, ¿no? Está ahí dentro 22 jugadores, pero ahora mismo... ...público y siguen tirándole besos. Ahí está Alcalá, girando entre unos y otros, abrazándose los futbolistas. Siguen gritando los jugadores. Yo no sé si será posible volver a Mauro o con algún jugador más del Deportivo, porque Claudio, se acordarán del goleador del Superdeport del 94. Claudio, muy buenas. Claudio. ¿Esto qué es? Ah, que tiene la música del himno del Depor en casa, a toda pastilla. Claudio, ¿me oyes? Sí. ¿Es que tienes el himno del Depor puesto en casa o qué? Hombre, eso es inolvidable, eso es de corazón. Oye, ¿has oído a Mauro Silva y a Javo, todos acordándose del año 94, todos acordándose de vosotros? Sí, bueno, ahí a Javo a mí lo veía en televisión, ¿no? Y ahora mismo Mauro nos acaba de decir que se acordaba de ti, de Bebeto, de Nando, de todos los sí. que os quedasteis a un segundo de la gloria. Sí, yo la verdad que, mira, no sé, igual... Tenemos algo, o sea, parte de culpa, ¿no?, en que se haya conseguido ahora, ¿no?, porque, bueno, pues a partir de ese momento, pues el equipo, pues ha aspirado a metas mayores y gracias a Dios, pues ha conseguido lo que estudiar no se pudo, ¿no?, y sobre todo, pues me alegro muchísimo por todo el equipo, en especial por los compañeros que estuvieron en ese día y sobre todo por la afición, ¿no?, que creo que se lo merece. Y tenías el himno del Depor puesto a toda caña allí, ¿no? Sí, sí, con mis dos hijas bailando y todo, o sea, estoy tan nervioso que estoy súper emocionado. Mira, mira, mira, Claudio, lo que gritan ahora, mira, escucha. En el palco podemos alcanzar a Juan Antonio Alcalá, Mauro Silo, ya se ha perdido por ahí. A ver, es que Mauro lo tengo por arriba, estoy ahora un poquitín más abajo con Jaime, que no jugó con Claudio, pero bueno, Jaime, que viene del Real Madrid. Hola, ¿qué tal? Enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el culpable de la ducha que nos hemos llevado a Irureta, quien habla, pero en fin, ya no las pagarás, ya. Hombre, da igual, te digo una cosa, esto es una emoción, cual es muy difícil pues sentir dentro, pero yo creo que esta victoria, este título, hay que dedicárselo a todas esas personas que lo pasaron muy mal a su debido tiempo. Y yo creo que verdaderamente son los que se lo merecen. Pero con sabor totalmente distinto, ¿no? Pero exactamente, yo me acordaba cuando estábamos ahí animando a la gente en el año 94 y diciendo que volveríamos a estar en esa posición. Ahora tenemos la satisfacción no solamente de estar en la posición, sino de haber ganado, ¿no? Es decir, y yo hoy creo que es una alegría indescriptible. Es decir, no hay cosa que se pueda comparar a ganar esta liga para lo que representa La Coruña, el deportivismo, Galicia, las ciudades pequeñas. Yo creo que esto le da un aire nuevo, yo creo, al mundo del fútbol, ¿no? Las cosas hay que hacerlas bien, hay que bajar al vestuario, bañarse en champán, que le duchen como han hecho con Irureta con nosotros, porque le veo impoluto y esto no es, ¿eh? Claro, yo tenía que estar arriba también, alguien tenía que quedarse con la afición, ¿no? Entonces, en ese momento me tocaba jugar a mí, ellos jugaron abajo y bien jugado está, ¿no? De todas formas, el rebote de con los abrazos de ellos, que estaban completamente empapados en champán, al final yo también estoy empapado de champán, ¿no? La verdad es que no sé si alguien podría soportarlo. ¿Sabe de qué me acuerdo? De aquel momento, el larguero, me tocó hacerlo a mí aquel sábado, y le entrevisté a usted y decía, no sé, recuerdo si era Gallego el que estaba junto a usted, decía, aquí hay una mesa inmensa llena de marisco, nadie toca nada, todo está vacío. Y usted se puso a las duras y se pone a las maduras. Exactamente, yo creo que en aquel momento demostramos muchas cosas. Demostramos que lo bonito que es saber perder en el deporte en el último momento, de una manera, digo injusta, no porque fuese injusto el resultado del partido, sino porque de alguna forma era una injusticia perderlo después de tanto tiempo de ir de primero. Era una situación que podía, bueno, pues dar al traste con todas las ilusiones de la ciudad, de Galicia, del fútbol moderno, en realidad, que nosotros de alguna manera queríamos rebelarnos contra el poderío absoluto de los grandes, no, de los supergrandes. Anda, dormir de pie. Buenas noites. Un abrazo, presidente. Un abrazo. La afición del Depor es hoy la más feliz del mundo. La afición, y hoy brindamos por ella, por esa afición deportivista, por todos los deportivistas del mundo, por el equipo, por su presidente, por todos los que han hecho posible que el Depor sea campeón de liga con Jim Larios. Tenemos aquí a otro aficionado. Dime cuál es el momento más triste que recuerdas. Triste no sé, pero cabreado todos los días que voy al Manzanares. ¿Triste? ¿Y eso qué significa? Vamos, Manuel, vamos a enseñarle a este. A veces la afición puede ser muy dry. Dry Jim Larios. Hola. Hola. ¿Traes el correo? Uh-huh. ¿Algo interesante? Tu hermana se casa. ¿La rebelde? Venga ya, como no sea en Las Vegas con un cura vestido de Elvis y el Love Me Tender como marcha nupcial. Acertaste. Junto a la invitación nos envía dos billetes de avión y una reserva en el César Palace. Genial, ¿no? Manifiesto para una vida. Punto 3. Queda terminantemente prohibido el aburrimiento. Supercupón fin de semana de la 11. 10 millones al año durante 25 años. Gánate una vida. Sumérgete en los mejores precios de la temporada. En la semana fantástica de El Corte Inglés. Todo a precios increíbles. Para hombre, traje de una fila con tres botones, 32.900. Polo de algodón, 3.500. Aprovecha los precios más refrescantes. En la semana fantástica de El Corte Inglés. También en tiendas El Corte Inglés. Debe ser alguien que quiere seguramente llamarme. Voy a coger el teléfono, esta vez lo cojo, aunque tengo las llamadas del contestador gratis, con Airtel Club, todo en uno, todo en tu mano. Me quiere decir que ha ganado la Liga al Depor. Vamos a llamar a Cuatro Caminos, a ver si nos oye Ana. Ana. Hola, buenas noches. Te oigo, pero ahora de lejos. Ana Sainz, unidad móvil de Radio Coruña, en la fuente de Cuatro Caminos. ¿Cuánta gente hay más o menos por allí? Miles de personas abarrotan la plaza de Cuatro Caminos y aquí ya no cabe ni un alfiler. Ha explotado el júbilo y podemos oír consignas como Barça, Gabrón, saluda al campeón o A Coruña se va hoy de borrachera. Un fuerte dispositivo de seguridad se ha desplegado por toda la zona. Sí, porque ahí va a ser el punto culminante en la fiesta de las calles coruñesas cuando el Depor vaya a Cuatro Caminos. Cerramos la llamada. En Carrusel Deportivo, para hablar de los campeones, también usamos un móvil Airtel. Cada vez que compras una tarjeta para tu móvil, piensas, ¿cuánto me durará esta vez? Entonces te cortas de enrollarte y quieres tardar menos en decirle a tu novia lo mucho que la quieres y ella se enfada y encima al final tu tarjeta se acaba en un suspiro. Pero ahora, al bajar las tarifas de las tarjetas Airtel, Fórmula Provincial y Tiempo Libre, puedes hablar más tiempo, porque ahora tu tarjeta dura más, mucho más. Airtel, todo en uno, todo en tu mano. Infórmate en el 1444 o en airtel.es. 19 de mayo, este es el día en el que el Depor se proclama campeón de liga por primera vez en su historia, el noveno equipo español que consigue ser campeón de la Liga Española. Pero es la noche del Depor, así que el larguero se hace hoy desde La Coruña y está ya José Ramón con todo el equipo. Depor 2, Español 0, no falló el Depor, fallaron los perseguidores, Barça 2, Celta 2 y el Zaragoza que perdió, Valencia 2, Zaragoza 1. Falló el Madrid, que se queda en UEFA por ahora, Real Madrid 0, Valladolid 1. Y falló el Alavés, que perdió en Bilbao 2-1. En los partidos que valían para poco, Mallorca 1, Atlético 2 y Sevilla 2, Rayo Vallecano 3. Aunque sea la noche del Depor, tenemos que abrir un pequeño hueco al resto de los estadios de Primera División. Tenemos que buscar noticias, por ejemplo, era el último día de Núñez y de Van Gaal en el Camp Nou, el último día de Salinas en el fútbol, el último día del Piojo López en Valencia y el último día de Lauren en Mallorca. Noticia de última hora, Mallorca, Jordi Jiménez. Lauren se va y no precisamente al Real Madrid como estaba previsto. Sí, Paco, efectivamente, porque el Mallorca acaba de confirmar que Lauren Bichan va a jugar en el Arsenal las próximas temporadas. Durante esta semana aquí en la cadena SER habíamos informado a nuestros oyentes en Mallorca que el Arsenal había hecho una suculenta oferta. Sí, porque ha perdido. Solo podría jugar Liga de Campeones si gana el miércoles en San Denis al Valencia, si no jugaría UEFA. Tiene lesionados a Sabio Anelka y Pirri, cuyo gran objetivo era Lauren, se queda sin ese refuerzo. El jugador mallorquinista se va al Arsenal. En el Real Madrid se sabe si Sabio y Anelka pueden llegar a tiempo para la final. Bernabéu, Jesús Gallego, túnel de vestuarios. Bueno, pues estamos esperando la confirmación oficial del doctor Alfonso del Corral. Vicente del Bosque ha comparecido en rueda de prensa. Hoy es una noche muy triste en el Bernabéu. Caras larguísimas del presidente, caras largas del entrenador del Real Madrid. Y nos ha remitido a lo que diga el doctor Alfonso del Corral, aunque viene Manu Martín con algo rápido. No, simplemente corroborar lo que decías de Lorenzo Sanz. La frase que ha dicho al salir del palco es: éramos segundos y estamos fuera de todo. Por cierto, que ya saben, pueden ganar 1 millón de pesetas en la SER con la final de Saint-Denis. Usted también puede ganar la final de París. Acierte el resultado de la final de la Copa de Europa entre Real Madrid y Valencia y gane 1 millón de pesetas. Llame al 906 30 80 80, 906 30 80 80 o deje su apuesta en www.cadenaser.es. Tienes que vivir con AS el color y el espectáculo del deporte cada día. Todos los deportes, los mejores profesionales, todos juntos para ti en tu diario deportivo favorito. Diario AS. Queda muy poco para la Euro 2000 y para disfrutarla a tope, Philips Móviles y Telefónica Movistar te ofrecen el nuevo pack Euro 2000 desde 10.900 pesetas. En tu distribuidor oficial Telefónica Movistar puedes conseguir este pack que incluye un fantástico teléfono móvil Philips Savvy, un juego con el que podrás ganar hasta 1 millón de pesetas, una suscripción gratuita al diario AS durante 21 días para seguir toda la información deportiva y además podrás participar en el sorteo de viajes para dos personas, 10 a la Euro 2000 y uno para visitar Bélgica y Holanda durante 7 días. Hazte ya con tu pack Euro 2000 desde 10.900 pesetas. Y en Barcelona se está despidiendo Van Gaal en rueda de prensa, ¿o lo ha hecho ya José Manuel Lázaro? No, en estos momentos simplemente está hablando del partido de hoy y felicitando también al Deportivo. Dice que de su futuro y del balance hablará en la rueda de prensa de mañana a las 2 de la tarde. De Núñez no se sabe nada, ¿no? Sí, bueno, ha estado viendo el partido en el despacho del palco. Es decir, no ha estado ni en el palco, ni ha estado en las gradas. Sí ha estado con los jugadores en la comida, con la plantilla. Y también ha bajado al vestuario. ¿Y Lázaro? Perdona, simplemente una frase de Trus, la mujer de Van Gaal, que ha dicho: mi marido es demasiado bueno para este club. Bueno, arreglando las cosas. Cierro el capítulo de despedidas con Salinas en San Mamés. Diego González, en la catedral se habla de Julito Salinas. ¿O Javier Lecuona desde arriba? Sí, por supuesto, se habla de Julio Salinas en la catedral, un hombre que se ha despedido con 152 goles en la primera división, en la historia de la primera división, el máximo goleador en activo, ha dado prácticamente una vuelta de honor después de acabar el encuentro, al igual que Luis Fernández, el otro gran as de la noche. Todo perfecto, por cierto, que además ha marcado Julio al final de la primera mitad cuando daba a entender que la segunda podía tomar un cariz albiazul. Sí, encima creo que hemos hecho méritos para ganar el encuentro, ¿no? Por ocasiones, por todo, ¿no? Pero fútbol tiene esas cosas, ¿no? Entonces no ha podido ser y en este caso un poquitín, pues como ha habido algunos jugadores llorando o otros, pues con esa mala leche y con esa desilusión, ¿no? Ahora todavía de carrusel y hemos hablado de las jugadas con sabor. En Carrusel Deportivo, a lo largo de todo el programa, hemos hablado del sabor y hay uno que se ha llevado el sabor guijuelo. César apostó por el 2-0 y ha ganado. César, un jamón guijuelo, su precinto y su vitola, numerados por la denominación de origen jamón guijuelo, son la garantía y lo convierten en un jamón único en el mundo. Son las 11:30, Manolo Lama, Juan Antonio Alcalá, César Otero. Situamos a los protagonistas de la fiesta. ¿Cómo está Riazor y cómo están los jugadores? ¿Dónde están ahora? Pues vamos por partes. Los que quedaban en el césped están dando la vuelta de honor ellos solos, es decir, los seguidores. No han podido con las porterías, mira que lo tratan, se quieren llevar los largueros, se quieren llevar los postes, pero no pueden. Las redes ya han desaparecido. La policía ha dejado de acordonar, tan solo mantiene un leve dispositivo en lo que es la entrada a vestuarios. En el palco no queda nadie y nos vamos a la fiesta. Primer micrófono, Juan Antonio Alcalá. Bueno, pues Javier Irureta, absolutamente empapado, va a iniciar dentro de un instante a otro la rueda de prensa, por donde ha pasado ya el técnico del Español. Estamos esperando, no sé si va a empezar la rueda de prensa o va a subir a ver al presidente Lendoiro, con quien todavía no ha tenido ocasión de hablar. Y mientras, como tú decías, todos los jugadores, a los que escuchábamos antes en el palco de autoridades, han ido bajando poco a poco, no hay nadie en el terreno de juego, han entrado a la ducha, van a empezar a cambiarse. Paso también entre a sumar parte del grupo de periodistas Ruiz Desplados aquí, César Otero, mientras tanto las personalidades, Lendoiro, el alcalde, Mariano Rajoy, ¿dónde están en estos instantes? A ver, César, pues deben estar con César Otero tomando alguna caña o... carrusel. Vaya cómo se le ha pasado al invitado de Ford Transit, viviendo este Deportivo de la Coruña español que ha valido una liga, la primera en la historia del Deportivo de la Coruña. Y nuestro invitado, Óscar, lo ha vivido en carrusel con Ernesto López Feito y con todo el equipo del programa. Óscar, ¿qué tal? No hay palabras ya, ¿eh? A ver, de la crónica final, ¿qué pasó aquí hoy? Ah, bueno, el partido ni lo vi prácticamente, pero bueno, la fiesta empieza ahora, así que... Oye, acertaste el marcador, sí. ¿Eh? Dijiste 2-0. No, eso no era para el jamón. Eso no era para el jamón. Bueno, te vas contento y feliz, ¿no? Sí, sí, pero me dejas saludar. Sí, hombre, claro, faltaría más. Es que no, tengo que saludar a mis hermanos, están trabajando estas horas. Y a mi equipo. Que ¿dónde están trabajando? ¿Dónde están? Ah, en Zara. Muy bien. Y ascendimos este año también mi equipo, el Relámpago. El Relámpago, hombre. Y a mi tía, que está en Bilbao, está escuchándome. Pues para ella, de parte de Óscar y toda su familia de La Coruña y del Deportivo de La Coruña, un abrazo muy fuerte. Gracias, Óscar. A vosotros. Y enhorabuena por haber vivido este gran partido que convierte al Depor en campeón de Liga. Con Ford Transit, fuerte y robusta. Dale, claro. A ver, un instante, no sé si podemos localizar de nuevo a Claudio, porque le hemos contado a Mauro Silva que quería a Claudio, el que fuera su compañero en el año 94, hablar con él. Y bueno, yo estoy aquí con el brasileño del Deportivo de La Coruña, ya más tranquilo, ya casi casi duchadito y a punto de empezar a subir al autocar, ¿no? Sí, bueno, estamos tranquilos. La gente está celebrando todavía dentro, pero bueno. Todo sufrimiento, yo creo que es el momento en que pueda celebrar y disfrutar un poco. Yo te he preguntado de todo antes, si eres tan amable, te colocas en el auricular y desde Madrid o desde la cabina. Compañeros, adelante. Mauro, enhorabuena. Hola, muchas gracias. Dos cosas antes de nada. Me estoy viendo en teletipo. Millares de gallegos reunidos en clubes y asociaciones españolas en Argentina han salido a las calles de Buenos Aires a celebrar el título. Pero bueno, aparte de eso, tú que has sido campeón del mundo, ¿lo de hoy es especial también o no? Sí, todos los títulos son especiales. Cada uno tiene su valor, su trabajo, su lucha después de una agonía de tantos años, tanto sufrimiento. Por fin conquistamos un título que se nos ha resistido durante varios años y esto supone una gran alegría. ¿Te has acordado antes de Claudio, de Bebeto, de Nando, de todos los que se quedaron a un poquito de la gloria en el 94? Y hemos llamado antes a Claudio y tenía puesto el himno del Depor y estaba bailando con sus hijas, decía, con el himno del Depor. ¡Claudio! ¡Claudio! Sí, hola. ¿Tienes ahí a Mauro? ¡Maurito! Hola, Claudio, monstruo. ¡Enhorabuena! Muchas gracias, monstruo. Me alegro muchísimo, de verdad. Ya lo sabemos, nos gustaría mucho que estuviera aquí, porque nos acordamos mucho de vosotros, porque hemos estado tan cerca y estoy seguro que para ellos supone una gran alegría también, después de tanto sufrimiento, que podamos ahora por fin llegar a este título. Claudio es una persona muy querida aquí en La Coruña. Muchas gracias y oye, que lo celebré por todo el alto ya que aquella vez no pudimos y nada, y a seguir, que te veo como un campeón, vamos. cuéntale, Mauro, ¿qué vais a hacer ahora? Bueno, pues vamos ahora al autobús, vamos a la fuente de Cuatro Caminos, ¿no? Hay un ambiente como es natural aquí, la gente está loca por las calles, ¿no? Pero bueno, nosotros ahora estamos más tranquilos y... El vestuario, está pintando a casi todos. Ah, sí, ¿tú también vas a caer o no? Uy, me quieren coger, pero soy muy, muy clásico. Un abrazo, Mauro. Gracias. Campeón del mundo con Brasil y ahora campeón de liga. ¿Quién dice hola, hola? ¿Alguien pide paso? Pues enseguida volvemos a la fiesta. Vamos a ir, por cierto, en una última conexión a todos los campos de Primera División. Pero evidentemente tenemos que seguir en Riazor, Manolo. Queda todavía gente sobre el césped. Sí, sí, cada vez queda gente sobre el césped. Y te repito, la gente se divierte a su manera. Primero han dado la vuelta de honor, como si ellos fueran los futbolistas. Después la han tomado con los palos, ahora ya han desistido. Y ahora cada uno pues está haciendo pues la típica piscina. Se están tirando en el césped, otros arrancan un trocito de césped. Mira cómo han dejado los banquillos, la cubierta de los banquillos destrozada. Completamente destrozada. Perdonadme un segundo, que hay noticia importante para los madridistas y para los valencianistas. Bernabéu, Jesús Gallego. Bueno, pues acaba de salir de la sala de prensa del Bernabéu Fernando Hierro, que se ha autodescartado para jugar la final del próximo miércoles. Hierro ha dicho que no ha tenido buenas sensaciones en los minutos que ha jugado hoy sobre el terreno de juego, que no se ha encontrado cómodo, que no se ha encontrado con confianza y que... no a la final del próximo miércoles y la verdad, después de haberle visto jugar unos minutos, le honra el gesto porque no se le ha visto bien. En cuanto haya noticia volveremos al Bernabéu. Hierro no jugará la final de la Copa de Europa entre el Real Madrid y el Valencia. Y los seleccionados de Camacho buscan la Eurocopa. ¿Cómo? Como siempre, derrochando energía con Cepsa. Toda tu energía. El lunes da Camacho la preselección, esperando que no haya ningún lesionado ni ninguna novedad en los dos partidos que quedan para cerrar la temporada, la final de la Copa Europa y la final de la Copa del Rey. Y allí se juntarán pues un campeón de liga como Fran y jugadores descendidos como Molina, Valerón o Alfonso. Y ya veremos qué pasa con Fernando Hierro, porque evidentemente tiempo tiene para recuperarse. La Eurocopa empieza el 10 de junio, pero ya han visto que se autodescarta para la final de la Copa de Europa. Los seleccionados de Camacho en todas partes, como las áreas de servicio Cepsa. Más de 1.900 puntos en la península y Marruecos. Cepsa, toda tu energía. Hay energía en los barcos, en los aviones que ves pasar, en las estaciones de servicio que encuentras por el camino. Hay energía en el calor de tu hogar. En todo lo que te rodea está la energía de Cepsa. Energía para ti. Cepsa, toda tu energía. ¿Sabe por qué los equipos juegan mejor en casa que fuera? Porque reciben el mejor trato y la atención más amable, si lo sabrán en Riazor. Juegue siempre en casa y asegure su coche en Mafre. Dispone de 2.400 oficinas para que se sienta como en casa. Eche cuentas con Mafre. Sin problemas. Todos los micrófonos de Riazor están abiertos para cualquier petición de paso. Vamos a ir aprovechando para cerrar otros estadios en Valencia. El Valencia acaba la Liga tercero. Si gana la Copa de Europa, pues se ahorra el paso de la eliminatoria previa a esta de agosto, que no le gusta a nadie. Y si no, tiene asegurado en cualquier caso la Liga de Campeones. Pedro Morata, Paco Jiménez, José Manuel Segarra. Por cierto, el Zaragoza queda cuarto. Y ya saben, depende del Valencia. Si el Valencia gana la Copa de Europa, el Zaragoza juega Champions. Si el Madrid gana la Copa de Europa, el Zaragoza se va a la UEFA. Pedro, Paco, José Manuel Segarra, ¿algo que contar para cerrar? Bueno, pues Paco, que está ahora realizando rueda de prensa Cooper, que dice que es igual de feliz que el año pasado, cuando era entrenador del Mallorca y en la última jornada el Valencia consiguió la clasificación para la Champions, que el para ver si se ha identificado a esa persona del Zaragoza. De todas maneras, Paco Jiménez también te puede contar más cosas. Estamos pendientes de la redacción de ese acta, de lo que dice sobre ese incidente. Rojo, como dato más destacado en la rueda de prensa, se ha quejado del arbitraje de Medina Cantalejo, ha sacado 11 tarjetas al Real Zaragoza, ha dicho que ha mediatizado de alguna manera el juego del Real Zaragoza, que sin pitar faltas peligrosas, que sin pitar penaltis, sí que ha podido ser decisivo en las salidas del Real Zaragoza y que por lo tanto está muy quejoso de él. Que en otro caso sería de gran alegría porque sería Champions League segura. En estos momentos puede ser una auténtica arma de doble filo. Gracias Paco, gracias José Manuel Segarra y Pedro Morata. Hasta aquí las conexiones, volveremos luego en tipo de larguero. Vamos a ir cerrando más estadios si Riazor no pide paso. Que no lo pide. Bilbao, Javier Lecona, Diego González, Athletic 2, Alavés 1. El Alavés va a la UEFA, algo más que contar. Que ahora mismo se queda a cenar en el centro de Bilbao a, bueno, celebrar también un episodio histórico, Paco. Y es que el Deportivo Alavés esté ahora mismo en competición de UEFA. Mirándolo con perspectiva es una auténtica pasada. Es un seguido. Están tristes porque les ha tocado 1 millón en la lotería en lugar de 10, pero es 1 millón. Desde luego, y hay que dar la enhorabuena a Vitoria y al Deportivo Alavés. Gracias Javier, un abrazo y hasta la próxima. Adiós. Gracias Diego, cerramos también en Mallorca y en Sevilla, en Almendralejo mejor dicho. Algo más que contar del Mallorca 1, Atlético Madrid 2, Jordi Jiménez o Antonio Ruiz. Nada más que contar, que Lauren se va al Arsenal, ya lo saben. Y en Almendralejo, si es que queda alguien, Sevilla, Rayo Vallecano, ¿hay algo que contar? Santi Ortega. Simplemente contar, Paco, la curiosidad de que se ha despedido el entrenador de Sevilla, Juan Carlos Álvarez, pero que no ha estado aquí, te lo cuenta muy rápidamente Manolo Aguilar. Tampoco importancia tenía el partido que el entrenador tenía, la confirmación de su hija en Sevilla y no ha asistido al encuentro. Gracias, Manolo Aguilar. Santi Ortega, estamos viendo a Fran, que también se ha puesto el pelo como Yalmiña, Manolo. No sé si lo habíais visto, pero se ha puesto el pelo igual, ¿eh? No, ya, es que nos lo acaban de confirmar Manolo, todos los jugadores. Espera, dime, estamos con Jackson Go. ¿Qué tienes en el pelo, Jackson Go? ¿Qué es eso? ¿La permanente? Yo... ¿Qué es eso? Un color rubio. ¿Color rubio? Sí. ¿Y vas a salir a la calle así? Sí, porque hay muchos jugadores que se pintan los pelos porque tenemos que hacer una sorpresa a la afición. Una sorpresa pintarse el pelo. Bueno, Paco, ¿te escucha Jack Songo? ¿Songo? Dime. Pues ahora ya pareces un actor de Hollywood con ese pelo, ¿no? Sí, hombre, porque vamos ahora a Cuatro Caminos para celebrar el título con la afición. La Liga Española gana una liga, yo creo que una ya histórica para la ciudad y para la provincia de la Galicia. Enhorabuena, Songo. Sí, yo dedicase esa liga a mi familia y a mi país, Camerún, porque yo no fui para celebrar la Copa de África con mi compañero. Es verdad. Por eso que me voy a volver en Camerún con la cabeza alta. Es verdad que renunció a su selección por estar con el Depor y mira, campeón de liga. Un abrazo, enhorabuena. Un abrazo, hombre. Gracias a Songo, que ya saben todos que es el hermano de Edith Murphy, secreto, claro. Paco, que lo que te quería decir, perdona un momento, Alcalá, que ya te lo confirma Songo, que lo que pasa es que la apuesta y la sorpresa es precisamente, le están tiñendo teniendo todos, el pelo, unos de blanco, otros de azul, y hay algunos, como Mauro, que le decía Alcalá anteriormente, es que yo soy muy clásico, pero me parece Alcalá que van a caer todos. No. Mauro no va a caer porque Mauro continúa aquí fuera hablando con todos los medios de comunicación. Oye, Mauro, que es una apuesta de todo el equipo lo de ponerse el pelo de blanco, ¿eh? Que vas a caer, vamos. A ver, estoy aquí, a ver si me escapa. Mira Víctor, mira Macay, mira el Turu, por eso. Cuanto más tarde mejor, a ver si me escapa. Tú no entres, ¿eh? Por eso. Veríamos si hay noticia antes de que acabe este carrusel. Le quedan todavía 10 minutos de carrusel y enseguida vamos a enlazar en sesión continua de deportes con el larguero. Y atención, bueno, por cierto, para los seguidores del Zaragoza que no lo recuerden o que no lo sepan, el problema ha venido, el principal, porque a Jordi, que iba a entrar cuando tenía que remontar el Zaragoza el 2-1 del marcador, le han sacado una amarilla sin haber entrado al terreno de juego. No sé si por pisar el campo, por cualquier tontería de esta. Bueno, pues ha ido el árbitro, pumba, amarilla. Luego la ha sacado la segunda amarilla y en 8 minutos se lo ha cargado. Y luego ha echado también a Chechu Rojo. ¿Qué pasa, Riazor? No, simplemente vamos hablando con los jugadores según va saliendo del vestuario. Uno que recordamos mucho de su paso por el Real Madrid. Víctor, ¿qué tal? Enhorabuena. Hola, muchas gracias. Muy contento y muy feliz, ¿no? Sí, contentísimo. La verdad es que es una alegría tremenda. A decíamos la quinta del 94, los que no pudieron disfrutar este momento 6 años atrás, ¿no? Sí, lógicamente, yo me acuerdo en aquel momento, yo estaba viéndolo por televisión y yo era un canijo y me sentí fatal porque ya jugaba al fútbol, sería, no sé, cadete o juvenil, y la verdad es que no me podía, si me ponía en el pellejo de todos los jugadores y de esa afición, se me ponían los pelos de punta y fue una desilusión tremenda, ¿no? Como aficionado al fútbol. Yo creo que, como decía nuestro presi, el fútbol le debía una liga al deportivo y este año se la ha devuelto. Y se ha cumplido. Paco González, Manolo. Víctor, enhorabuena. Hola, muchas gracias. Ahora 5 días de juerga y luego te vas a ir a París al final, ¿o no? vamos a intentarlo, creo que sí. Por cierto, espérate que tenemos noticia de última hora en el Bernabéu. ¿Hay parte médico, Jesús Gallego? A ver, simplemente los lesionados. Michel Salgado, un golpe, no va a tener problemas para jugar en París. Nicolás Anelka, golpe en la rodilla. Mañana se le va a hacer una exploración, pero no parece preocupante. Y el único que es duda seria para jugar en París es Sabio, puede tener afectado el menisco de su rodilla izquierda. También habrá que esperar a las pruebas, pero en principio, ya digo, Anelka y Michel Salgado sin problemas. Sabio, duda seria para jugar la final de la Copa Europa. Y Fernando Hierro, que se ha descartado. Pero bueno, tú ahora, Víctor, estás a lo tuyo, estás a la juerga de esta noche. ¿A quién se lo dedicas? Bueno, aparte de todos los amigos, familia que se han desplazado aquí, a mi novia, toda esa quinta del Depor, que del año que se perdió esa liga, desgraciadamente, ¿no? Sobre todo quería hacer una dedicatoria muy especial, porque hoy es el cumpleaños de mi abuela. Hombre. Y yo creo que mejor regalo que este no puede tener. Aparte, te aseguro que es la sufridora número uno que tengo, que se pone nerviosísima en todos los partidos. Tu abuela, cuando te verá por televisión, es las pintas que yo. También, bueno, llevas la plasta. Ya me verá. ¿Llevas la plasta también en la cabeza? Todos. Yo creo que todos al final vamos a salir. No, Mauro se ha escapado. No habéis tenido narices a coger, bueno, a Mauro. El que aparezca por el vestuario. Enhorabuena, Víctor. Un abrazo. Gracias. Son las 12 menos 10. Espectáculo. Oiga, no se duerma todavía. Quizás sus sueños se han cumplido ya. Porque hoy, como todos los días, ha habido sorteo del cupón de la 11. ¿Es este su número? 74.778. 74778. Serie 34034. Recuerde que este fin de semana puede ganar mucho más que dinero. Puede ganar 25 años jugando al supercupón fin de semana de la 11. Buenas noches y buena suerte. Bueno, Paco, yo no sé si La Coruña se la va a tomar suave hoy, la noche que nos espera aquí en La Coruña. Pero lo que sí sé es que van a brindar con 103. Como hemos brindado a lo largo de toda la temporada, por las jugadas, por los árbitros, con 103. El brandy suave. Me ha parecido ir al Gran Guas. González, acabo de abrazarme a Yalmiña en un vestuario de gente desnuda. Un espectáculo fuera de todo registro. Se han teñido el pelo de rubio esta gente. ¿Y tú también o no? Sí, prácticamente. El poco pelo que me queda, en sálvase a las partes. ¿Se ha aportado el español o no? Yo creo que si el español el día de mañana necesita un punto del Depor, el Depor le da el punto y la torre de Hércules. Se ha portado como un gran hermano el español. Una vez que se ha acercado al área, le ha hecho penalti y no lo han pitado. García Aranda, creo, que es de Lugo. Ese buen hombre. Alcalá, ¿todavía siguen saliendo gente, jugadores del vestuario? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el autocar ya? Sí, hacia el autocar. Bueno, lo que pasa es que esto su tiempo, lo de pintarse el pelo de amarillo, y salen todavía sin la ropa de calle, salen con chancletas, algunos entran, continúan entrando a la ducha, todavía no salen todos, se están concentrando aquí a las puertas, aquí está esperando Mauro Silva, aquí está esperando Yamakai, aquí está esperando, me parece, Basir, el Turu Flores, Víctor de un instante a otro, y hay otros jugadores que van saliendo de la puerta del vestuario a la que no tenemos acceso, pero bueno, se van concentrando para en cuestión de 10-15 minutos creo subir al autocar. Y ahora el recorrido, César Otero, tú que te lo conocerás bien, directo a Cuatro Caminos, ¿cómo? Eso es, directo a Cuatro Caminos, escoltado en principio por la policía, evidentemente, porque puede haber 100.000 personas en la calle, no sé cuánto tardarán, normalmente se puede tardar 10 minutos, pues bueno, media hora larga seguro que van a tardar. Celebración ya será por todo lo alto en Cuatro Caminos. Y mañana, por cierto, a las 7 ya confirmado en la plaza del Ayuntamiento en María Pita, celebración y recepción en el Ayuntamiento desde el palco con discursos, etcétera. Pepe, debías de terminar tú este carrusel cantando. Bueno, el carrusel va a terminar como termina todos los años cuando acaba la liga, con el himno del equipo campeón de liga, como es tradición. Pero debías de irte pensando algo para cantar. Te acompañan Lama y Guas y Alcalá, si hace falta. Yo la batería. Alcalá. No, aquí estamos, con Tomás Guas y con Yalmiña, que fue el primero del tema de la peluquería, que os escuchan los dos. Espera, quítate, Yalma, el invento este para que te escuchen desde Madrid, ¿o no puedes? Escucho. Ah, escucha, no, venga. La entrevista, Yalma, Yalmiña. Espera, te lo paso. La entrevista la tendría que hacer Tomás Guas, Yalmiña. Sí. Porque la mejor entrevista que te han hecho en todo el año la hizo Tomás Guas en el AS. Tomás. Hombre, claro, porque yo soy un crack de esto, dice también. Dijimos que iba a ganar el Deport jugando al fútbol y ya jugó al fútbol hoy, ¿no? Claro, hoy jugamos al fútbol, pero como toda la liga. No así, pero al final hemos merecido. Ay, que se nos corta ahora. Vaya, se nos ha cortado. Bueno, estamos en la recta final de carrusel, solo quedan 6 minutos. Sumérgete en los mejores precios de la temporada. En la semana fantástica del Corte Inglés. Todo a precios increíbles. Para hombre, traje de una fila con 3 botones, 32.900. Polo de algodón, 3.500. Aprovecha los precios más refrescantes. En la semana fantástica del Corte Inglés. A ver, también entiendas el Corte Inglés. Ahora sí, Alcalá. Ahora sí, ¿no? A ver, aquí sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, pues dame un minuto que vuelvo a entrar al vestuario. Espera. No, no se preocupe. Si, en realidad la única pregunta que se le debe hacer a Yalmiña es si siente que es su último partido y no es el momento para preguntarse. No, pero además hay que decirle que ¿por qué no se quitó la camiseta? ¿O no se la quitó a Donato cuando hizo el gol? Si se hubiera engardecido a la Coruña. Donato se la ha quitado, bueno, se la ha levantado un poco y había una dedicatoria para Antonio Orejuela, el que fue su compañero en el Atlético Madrid. No, pero nos dice aquí Crispi que es un restaurador, el number one de la Coruña.